soy tu tormento, yo soy tu pesadillo. Si pretendes seguirme o dejarme, ponerte de rodillas, oh my way. Que le cante, no hay mal que dure 100 años, un cuerpo que lo aguante.